Claro, y en este sentido, ¿se puede saber sobre la localización? ¿Se puede saber, además, quiénes son los celulares que están cercanos también? Claro, se puede saber celulares que estén bajo atención de alguna antena. En el lugar donde él desaparece no había cobertura de telefonía celular, pero en los alrededores sí. Yo después fui a Esquel, ya no como perito de oficio que me había propuesto la fiscalía, sino como perito de parte de la primer querellante en la causa, y pude corroborar que sí, que al norte y al sur, sobre la ruta 40, había cobertura del celular. Hice el estudio de antenas, que no me dejaron presentarlo la primera vez en los años, ya más de 20 años que llevo de perito para la justicia, sobre todo para la justicia federal, que no me permiten presentar informe pericial, algo inédito. Ambos, el juez y la fiscal, violan el código de procedimiento, violan el derecho que tiene una querella de poner sus propios peritos. O sea, se monta todo un operativo para evitar este tipo de pericias, porque tenían muy claro que estas pericias iban a llevar a saber la verdad de quiénes fueron los responsables de su desaparición forzada y de su muerte. Porque, bueno, ya quedó claro que si bien se ahogó y si bien tuvo hipotermia, había 15 gendarmes a metros de él que en el mejor de los casos para los gendarmes ni siquiera lo socorrieron, lo sacaron del río si es que se estaba congelando las piernas. Acuérdense que no había más de 50 centímetros de profundidad en ese río. Nadie se ahoga, aunque no sepa nadar en un río que tiene 50 centímetros de profundidad, a menos que sufra una fuerte hipotermia, pierde el equilibrio, se caiga al agua y ahí se pueda llegar a ahogar. Eso, insisto, en la hipótesis de que no lo hayan ahogado adrede, sino que él haya quedado en el agua, no lo socorrieron. Y después hay datos muy fuertes ya en el expediente de que se llevaron el cuerpo, por lo menos datos fuertes, no estamos hablando de pericias forenses, sino de un informe de la División Tecnología Aplicada de Policía Federal, que en los días siguientes de su desaparición, desde el 2 de agosto y hasta el 3 de septiembre, durante un mes, se detectó su teléfono celular, el que él llevaba encima al momento de desaparecer, por cuatro antenas distintas en distintos sectores del área donde están los regimientos, donde está la ciudad de Esquel, y a pesar de eso, y que eso lo informó tecnología aplicada en el expediente, ni el juez ni la fiscal procedieron en consecuencia. Eso no eran datos de geolocalización, pero sí eran datos muy escritos por el jefe de tecnología aplicada, donde indicaba que en cuatro oportunidades las antenas detectaron el teléfono de Santiago Maldonado encendido, haciendo o recibiendo llamadas los días posteriores, con lo cual eso reforzó la hipótesis de que se lo hayan llevado junto con su celular y con su mochila, que les recuerdo que el celular y la mochila nunca aparecieron. Y después, bueno, los últimos datos que se han tenido del perito Pruger, muy prestigioso, y después de especialistas que lo acompañaron en ese informe que él presenta, de que el cuerpo de él tenía granos de polen de sauce, y los granos de polen de sauce florecen fines de septiembre, principios de octubre, con lo cual la única posibilidad de que lo tenga en su pantalón de nylon es que después de que lo secuestraron, lo hayan implantado. Claro. Y como todos saben, apareció cientos de metros río arriba, también, digamos, eso también abona muy fuerte la tesis de que lo secuestraron vivo o muerto. Eso no lo podemos saber porque no hay fecha, ninguno de los 28 peritos forenses pudieron indicar exactamente cuándo murió, y bueno, se lo llevaron y después lo implantaron en el cuerpo.